Oruro directamente con las comunidades indígenas, siguiendo a miembros de la élite criolla que se rebelan contra la presión fiscal y no a sus curacas, lo cual está marcando una quiebra de la obediencia de los comuneros a los curacas, y armando una alianza multiétnica. Y el caso extremo es lo que pasa en La Paz. El argumento de Thompson, de Sinclair Thompson, es muy fuerte. El argumento es que los comuneros de La Paz protagonizan un levantamiento radical no solo contra la dominación colonial, sino contra toda la estructura de gobierno colonial. Y cuando digo toda la estructura de gobierno colonial, incluyo dentro de esa estructura al virrey, a los comerciantes, a los corregidores, pero también a los curas. ¿Se entiende? Si ustedes lo leen con cuidado, el texto de Thompson le va a mostrar algo que es muy novedoso. ¿Qué es lo que caracteriza al movimiento pasteño? Primero, que el líder sea un indio del común, expresamente un indio del común. No es curaca, no tiene título de nobleza, no tiene cargo anterior de jerarquía étnica. ¿Cómo llega a ser líder del movimiento? Es elegido por los comuneros del común. El paso previo para la insurrección paseña es lo que Thompson llama la crisis de los caciques, el cacicado. Una serie de movimientos que empezaron en la década de 1740, antes de la reforma borbónica, de rebelión, de levantamiento de los indios comuneros contra los caciques que tenían. Entonces, sobre esa base, la erosión, la crisis del sistema de autoridad indígena, aparece un liderazgo mucho más popular, mucho más rebelde y tremendamente más radicalizado. Esto nos lleva a otro acuerdo que hay entre los historiadores. Pero acá lo que estoy juntando es qué tienen en común las interpretaciones, para después ver qué tienen de divergente. ¿Qué otro acuerdo? Los movimientos rebeldes de la zona quichua son mucho más moderados en sus objetivos, en las pretensiones de sus dirigentes, las alianzas que los dirigentes quieren entablar con otros sectores sociales mestizos o blancos, que los movimientos rebeldes de la zona aymara. Los movimientos rebeldes de la zona quichua son mucho más moderados de este punto. Sus objetivos son más limitados. Los discursos de los dirigentes son más amplios, o sea, buscan incorporar a sectores no indígenas al movimiento rebelde. Buscan incorporar a sectores de la élite criolla al movimiento rebelde, a los mestizos, a los esclavos. Y en cambio, los movimientos rebeldes de la zona aymara son mucho más radicales, mucho más indígenas, se presentan con esa característica que algunos en la época llaman la guerra de castas. Es decir, un levantamiento indígena contra todos los otros grupos sociales que no distingue entre españoles y indígenas. Entonces estamos ante un problema que ahora, en la cápita de las divergencias, que es, ¿por qué hay esta diferencia entre el área quichua y el área del mar? Y acá ustedes tienen que evitar caer en la perspectiva del colonizador, del conquistador. O en todo caso, si lo hacen, sí, yo adopto el punto de vista de los conquistadores. La distinción entre quichua y aymara no es una distinción menor. No es una distinción menor. Son dos etnias diferentes que además tienen historia de confrontación. Los quichuas fueron dominantes y conquistadores de los etnias. la aceptación de la idea de restaurar un Inca en el mundo quichua forma parte de su universo cultural. Genera un debate político, porque hay comunidades y curacas que no aceptan a ese Inca como el legítimo sucesor, sino que aspiran a serlo. Pero en el mundo aymara, la restauración del Inca no es automática, ni tiene aceptación universal. Porque es la restauración simbólica de una dominación anterior. ¿Se entiende? Ojo que este problema, como vamos a ver en historia de América Latina, sigue bastante. Entonces, la discusión, en esto los historiadores están de acuerdo. Por eso el movimiento más moderado, entre comillas, parece ser el de Tupac Amaru, y el movimiento más rebelde y más radical, el de Tupac Amaru. Si evalúa los movimientos por los que sus dirigentes proponen e intentan hacer. ¿Cómo saber qué quieren los indios que participan de los movimientos? Mira la pregunta del. Bueno, en este debate historiográfico, yo estoy agregando cosas, algunas que están en la biografía, otras que no, se han intentado diversos procedimientos, distintos tipos de aproximación para resolver este problema. Uno es prestarle atención al discurso explícito de los líderes de la federación. Hay, durante algún tiempo, durante los meses, el movimiento tiene líderes que gobiernan territorios, hacen proclamas cuando ocupan los pueblos, dictan edictos de gobierno, o sea que uno puede, hay un corpus documental que no existe para antes, que no existe para después, de qué pretendían hacer. Esas fuentes dan una idea de contra qué se hace el movimiento, qué argumentos se dan. Esto se puede además combinar con los testimonios en los juicios cuando los rebeldes son juzgados y se les pregunta por qué se rebelaron, qué hicieron. ¿Cuáles son las denuncias más repetidas? ¿Cuáles son los puntos centrales de ese programa? La abolición de la mitra. La abolición de la alcabala. La abolición del reparto forzoso de mercancías. Y la denuncia, no la abolición, la denuncia de la malversación de los fondos, de los tributos por curacas y o corregidores. No hay documentos, edictos o pronunciamientos públicos que den referencia a la idea de que se querían abolir los tributos, sino la denuncia de que los fondos de los tributos eran robados por los corregidores aliados a los mexicanos. Ahí aparece, cuando uno hace un análisis sistemático de los documentos, los historiadores que lo han hecho, que han encontrado una distinción muy clara: abolir la mitra, abolir la alcabala, abolir el reparto de mercancía y denunciar el tributo, el uso de los el tributo como inmoral, pero no el pedido de abolición. ¿Qué es lo que más ha generado discusión? No hay ningún edicto, no hay prueba de una discusión abierta sobre la tenencia de las tierras. No es eso lo que está en juego en este momento. Y eso es importante porque es una pista de qué está pasando. Y se vincula con otro problema. Y ese otro problema es quiénes son los rebeldes. ¿Cuál es la estructura organizativa que hace posible la rebelión? La estructura organizativa tiene que estar previa a la rebelión. El problema que tiene que crear la rebelión popular, sobre todo campesina, indígena o esclava, es que las fuentes te hablan de la rebelión una vez que la rebelión empezó. los primeros documentos que ustedes van a encontrar en cualquier archivo sobre una rebelión indígena de este tipo van a ser los pares de las denuncias, de las comunicaciones de una autoridad que le comunica a una autoridad superior de este pueblo, de este distrito, que se han arruinado, están atacando las haciendas, están atacando los pueblos, etc. Lo que es casi imposible de saber es cómo se gestó la rebelión. Saber cómo se gesta, se organiza la rebelión, es saber cuál es el fundamento. Pero el problema es que la documentación muy difícilmente te lo informe. Y solo te lo informa, vuelvo al principio de la clase, cuando el movimiento ha sido reprimido y se busca saber quiénes lo tiraron. Entonces sabemos después de testimonios que son dudosos. Digo, por ejemplo, algo que está probado, suelen reconocer como instigadores a jefes indígenas que ya están muertos en la represión. ¿Qué pruebas tenemos? Los testimonios de los tipos del juicio. Son ustedes cuatro. Yo les pregunto. ¿Quién los instigó? Juan Pérez. ¿Dónde está Juan Pérez? Muerto. ¿Le creemos? No le creemos. Demasiada casualidad. Esto es repetido. Se ponen locos los investigadores de la justicia colonial. Echarle la culpa al muerto. ¿Eh? Echarle la culpa al muerto. Otra típica estrategia es acusar a jefes indígenas que aparecen en el bando realista. Con lo cual empieza la investigación si el tipo es un aliado del rey o en realidad es como un doble pueblo. Y la situación es tan extrema que llega a la averiguación si no está detrás de la rebelión de Tupac Amaru el obispo de Cusco. Porque los testimonios son abundantísimos de que el obispo de Cusco está, es el principal sostén de Tupac Amaru. Frente a esto, la discusión de historiadores es enorme, a ver si son claros. Esto es problema de puente, manipulación de los indios están engañando a los que los interrogan, y uno queda como historiador metido en el mismo lío que tiene que investigar. Hasta, ¿entendieron? Lo digo, la información es contradictoria, nuestra. ¿Cómo resolver? Una manera de resolverlo es mediante, vuelvo a insistir, la ecología del movimiento. ¿Cuál es eso? Y la comparación de los movimientos rebeldes, de las zonas rebeldes y de las zonas que no son rebeldes. Para ver cuál puede haber sido la estructura previa de gestación. ¿Qué condiciones son más propicias para una rebelión y qué condiciones no? ¿Entendieron? Ustedes, para mí, el mejor intento en este sentido es el que hace en el texto que ustedes tienen Brooke Larson. Ella compara dos zonas. Una zona rebelde con una zona que no se rebelde. Las dos muy importantes. Chayanta, que también estudia el ser único, que junta la información, con el valle de Cochabamba, una zona de altiplano con un valle semitropical, un valle templado, una zona de producción de llamas, de comunidades de altura, de llamas y de papas, con la zona de producción trigo. Cochabamba es el valle agrícola por excelencia de abastecimiento de potasio. Al norte y al sur. Dos zonas muy cercanas, las dos muy articuladas con Potosí, muy vinculadas a Potosí, que tienen en la crisis un comportamiento político opuesto. Chayanta es el epicentro de la rebelión anterior a la rebelión de Tupac Amaru. En Cochabamba no hay adhesión indígena en Bolivia y hay pocos kilómetros de distancia. Entonces la comparación de las dos zonas es lo que a ella le permite postular a una posible. ¿Dónde encuentra ella la explicación en la estructura común? Chayanta es una zona, ¿se entiende? Tierra de altura, de comunidades originarias, en el sentido de comunidades precoloniales. Son las mismas comunidades aymaras anteriores a la conquista española de la zona de Potosí que fueron convertidas en reducciones portuguesas. El valle de Cochabamba, en cambio, es una zona de mitimaes. ¿Se acuerdan lo que eran los mitimaes? los que trasladaban los incas, los colonos incas, es decir, poblaciones vencidas por los incas que eran relocalizadas de manera forzada en los nuevos territorios conquistados y mezcladas entre sí. O sea que por empezar, el punto de partida es totalmente distinto. La cohesión y después, perdón, sobre esa zona de Mitimae, Toledo organizó reducciones con la población sobreviviente de la que se iba a mover, mezclando grupos étnicos y gente de distintas comunidades en nuevas reducciones. Dicho de otra manera, en Chayanta tengo todavía a fines del siglo XVIII la misma estructura comunal previa a la conquista, por tanto mucho más sólida, mucho más estructurada, mucho más cohesionada, con autoridades comunales más legítimas. En Cochabamba tengo una población multiétnica, muchos mestizos viviendo en tierras comunales, indios comuneros de muy diverso origen, tanto al muy diverso origen ya en la época precolonial y ahora mucho más desde la época de la producción económica. Por lo tanto, la cohesión interna de la comunidad es mucho más débil, la solidez de la comunidad es mucho más débil y la fortaleza del liderazgo comunal es mucho más débil. ¿Cuál es la consecuencia de eso? En Chayanta, tierra de altiplano, la mayor parte de las tierras está en manos de las comunidades y no de las personas. En Cochabamba, la mayor parte de las tierras está en manos de las haciendas y las comunidades han perdido el control de las tierras. Incluso muchas de estas comunidades tan débiles viven dentro de haciendas. ¿Se entiende lo que yo digo? La situación no es exactamente igual en todas las zonas rebeldes, pero en el Cusco, en La Paz y en Chayanta tiene algo en común. Son zonas rebeldes con comunidades muy cohesionadas de origen precolonial, que mantienen el control de la mayor parte de las tierras y han logrado, después de dos siglos de dominación colonial, impedir que los hacendados destituyan sus tierras. Dicho de otra manera, el actor por excelencia de la rebelión, el tipo de indio que se subleva, es un tipo de indio organizado en comunidades fuertemente cohesionadas, con solidez interna y liderazgos claros. El tipo de liderazgo depende de la situación de la comunidad. Puede ser un noble indígena que aspirante a inca, o puede ser un indio del común elegido. Pero la cohesión comunal es mucho más fuerte. El ejemplo de Cochabamba en ese sentido es tremendamente ilustrativo, y el ejemplo de lo que pasa en los valles costeros del Perú también, aunque no tienen bibliografía sobre el tema. Muy claramente la rebelión no prende en los valles costeros. Fuera del Cusco, en el Perú, no hay rebelión. ¿Qué pasa en los valles costeros? Las comunidades, como ustedes saben, han sido destruidas por la dominación colonial, la crisis demográfica ha sido casi completa. Y los indios que viven en los valles de la costa del Perú son indios originarios de la tierra que viven en tierras de hacienda y no de comunidad. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que la estructura organizativa, la prehistoria de la rebelión que las fuentes no nos dicen, está en la historia previa de la comunidad. De ahí que lo que han hecho Thompson, los Endicópolis, creo que son los que mejor lo han logrado, o están, es analizar la historia anterior a la rebelión de cómo las comunidades funcionaron dentro del orden colonial antes de pasar a una situación de rebelión. La conclusión metodológica es central. No es que hay indios rebeldes e indios que no son rebeldes. Hay indios que pasan de una situación de no rebelión a la rebelión por un análisis político, por un análisis de las condiciones políticas, de la coyuntura política. Me adelanto en la clase que sigue. Este señor va a ser el líder de la participación indígena en la Revolución de Independencia de 1814. Y es el artífice de la represión de 1780. ¿Se ¿Ves lo que digo? Hay una dinámica política. No es que los indios son o no son rebeldes, responden o no a la presión fiscal. No son animalitos que responden a impulso externo. Hay una experiencia política que hay que reconstruir. Una organización, una conciencia política. Ni hay que ser espontáneos. No son, parecen espontáneas o no, parecen explosivas, porque las fuentes te dan esa idea. ¿Qué te dice el corregidor? De golpe los indios estaban, dice, tranquilos y han enloquecido. ¿Cuáles son las palabras más típicas de los documentos? Locura, propagación, corriente de incendio, corriente eléctrica de transmisión. Todo, de golpe el mundo parece dado vuelta. Pero eso es la apariencia de la visión del dominador, que muestra que la obediencia era, no, era resultado también de una simulación. ¿Se entiende lo que yo digo? Porque todas las fuentes documentales insisten en esto. Los indios que ayer estaban tranquilos ahora aparecen feroces. ¿Cómo explicar ese cambio de ese momento? El que quizás fue el mejor historiador social del Perú, Alberto Flores Galindo, que ya falleció, les da una explicación que no tiene consenso general, para nada, pero que es muy atendible. El argumento de Flores Galindo es: la rebelión de Tupac Amaru no es una rebelión, sino una revolución indígena. Una revolución que aspiraba a restaurar el pasado, un mundo del pasado, pero que al hacerlo daba vuelta al mundo del presente. No sé si entiendo. ¿A qué le presta atención Flores Galindo? A una serie de elementos simbólicos y discursivos. Uno. ¿Cuándo se activan los movimientos rebeldes? En el año 1776. Entonces lo que muestra Flores Galindo en este libro y en otros que he hecho es un presagio que se repetía desde los años 40 en el mundo antiguo. En el año de los 37 llegaba el fin de un ciclo histórico. Bueno, no tengo tiempo ni capacidad para explicar el lugar del 7 en la cosmología india. Pero esto estaba enunciado. Y claramente algunos de los líderes indígenas lo saben, porque el momento de pasaje a la ofensiva en el reclamo de Condorcanqui y de Tomás Katari es el año 1777. El segundo elemento que toma en cuenta Flores Galindo es el resultado de una investigación que hizo un historiador israelí, que nunca me acuerdo cómo se llama, ya, Zeminsky escribió un libro que se llama La Utopía Tupamarí. Está en castellano, un libro pasa que es muy complicado, muy largo, por eso no lo escribí. Y tiene una parte, la mitad del libro se titula ¿Quiénes son los españoles? La pregunta parece obvia, pero no lo es. Lo que él aplica son los métodos del análisis del discurso a la documentación rebelde o a los testimonios de los rebeldes juzgados. ¿Sí? Entonces, ¿saben lo que es el análisis del discurso? Tal vez se lo llama un campo semántico, empieza a asociar regularidad de palabras. Entonces, hace un análisis estadístico de con qué palabras está asociada la palabra español. ¿En qué frecuencia? En el discurso de los testigos indígenas, sean edictos, sean testimonios, sean declaradas confesiones, etc. ¿Quiénes son los españoles según ese análisis? Los malos cristianos, los enemigos de la religión, los egipcios, los sarracenos, los faraones. ¿Quiénes son los indios? El pueblo elegido, los buenos cristianos, las mártires de la iglesia. ¿Cuál es la conclusión de Zeminsky? es la inversión, lo que los indios habrían producido es la inversión de la cosa. Es todo el discurso y toda la retórica de legitimación de la conquista en nombre de la religión católica, convirtiendo a los españoles en los enemigos de la religión católica. ¿Se entiende? Sí, claro, claro. ¿Y en eso estaría relacionado algo con los jesuitas, claro, esa formación? Con los jesuitas y con todo el proceso evangelizador. O sea, todas las metáforas, todos los adjetivos que aparecen en este discurso. Acá lo interesante es que no está analizando una persona, sino la regularidad estadística de la asociación de los términos. ¿Se entiende? O sea que va, diría, teniente al inconsciente colectivo. Son estrategias metodológicas para compensar el problema que empecé al principio, no tenemos fuente para saber qué cuernos estaban estos tipos. No podemos hablar con ellos para preguntarles, ni tenemos documentos directos. Hay maneras de resolver. Entonces se busca compensar eso. Lo que aparece muy claro es esta asociación entre la idea del pueblo elegido. Y el pueblo elegido es el pueblo cautivo en Israel. Y el pueblo elegido deja de estar cautivo en Israel cuando inicia una larga marcha hacia la tierra prometida, que es el fin de la historia. Entonces los españoles son identificados con todos los enemigos del pueblo elegido de Israel o de los cristianos. Son romanos, egipcios, sarracenos. Todo lo que ha sido enseñado está dado vuelta. Semín que le presta atención a qué había en la biblioteca de la Escuela de Nobles Indígenas del Colegio, de la Escuela, el Colegio de Nobles Indígenas del Cusco, que administraba la Compañía de Jesús. Y ahí otra vez, así como de los indios sabemos mucho cuando son reprimidos, de los jesuitas sabemos más que de las otras órdenes porque son confiscados. A veces, claro, cuando los expulsan, le confiscan todos los bienes. Entonces están las listas y los inventarios de los libros que había en la biblioteca de cada colegio. De los mercenarios, de los franciscanos, se sabe poco y nada. Como confiscar a los Opus Dei hoy. ¿Cómo? Como confiscar a los Opus Dei hoy. Había cosas confiscadas a los Opus Dei. Claro. Ni hablar a los anglicanos. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay que tener cuidado de, hay una discusión de los especialistas hasta dónde las ideas jesuitas son solo de los jesuitas, o digamos, sabemos más de los jesuitas y eso distorsiona la situación. Como sea, está muy claro esto. Donde estudió Pacamayo, donde estudió con los artes, entonces lo que ha hecho Seminque es comparar lo que llamamos un análisis filológico. Tomar de los edictos y las declaraciones de Pacamayo las frases que aparecen como más doctrinarias y buscar en estos textos que estaban disponibles antes de 1780 de dónde podrían haber venido las ideas. ¿Se entiende? Claro, es como si fuera la cita. No puedo hacerlo por Google porque no existía Google cuando eso. Y era un trabajo tremendo que quede muestra que las fuentes de información son Jesús. Esto no quiere decir que los jesuitas, como dicen varios de los testigos, están detrás del movimiento, porque los jesuitas están expulsados. Sí quiere decir que hay una apropiación de la enseñanza jesuita para otros fines. Quebrada la obediencia a los jesuitas, esa enseñanza ahora puede servir para otra cosa, para fundamentar la rebelión. Felice aporta otro. Yo estoy contando esto porque no les doy el libro entero, porque es un libraco de 700 páginas. Y muy difícil porque tiene muchos problemas de correlación estadística, muchas cosas que no tenemos tiempo de tratar. ¿Cómo se llama? El libro La Utopía de Tupamayo. Porque a los seguidores de Tupac Amaru las fuentes le dicen Tupamayo. ¿Sí? Entonces lo otro que hace, se mí y otros historiadores también, sobre Galindo y los excepcionales, ver la dinámica del movimiento. Con eso quiero observar, como me parece que es interesante. ¿Qué me refiero con la dinámica? La dinámica del movimiento no es solo el enfrentamiento del movimiento rebelde contra la represión, sino la dinámica interna del movimiento. ¿Cuál es la relación entre jefes y seguidores? ¿Se acuerdan? Al comienzo, éramos menos, yo decía, tenemos un problema. Durante mucho tiempo se pensó que estudiar las ideas de un líder es estudiar las ideas de los seguidores de ese líder. Pero eso es un supuesto, eso hay que demostrarlo en lo que piensa Tupac Amaru y en lo que piensan los indios que siguen a Tupac Amaru. Esto es más difícil de saber. Y una manera de hacerlo es seguir la dinámica del movimiento, es decir, es ver qué se propone el líder, qué propone el líder, qué hacen los seguidores. No qué dicen, porque pocas veces sabemos lo que dicen. No qué piensan, porque casi nunca sabemos lo que piensan. ¿Qué podemos ver en los documentos? Lo que hacen. No sé, Chacha. ¿Se entiende lo que digo? Las fuentes relatan una y otra vez, porque son fuentes de los represores o de los que fueron reprimidos por los rebeldes, la locura, el salvajismo, saqueo indiscriminado, violación, incendio, entonces lo que algunos autores han hecho, como Seminsky, como Flores Galindo, como Stern, etcétera, es tratar de reconstruir minuciosamente el día a día de cada movimiento, no en general, sino qué pasa en el Cusco, qué pasa en Oruro, qué pasa en La Paz, ¿se entiende? Y ver en qué momento se ejerce la violencia, cómo es esa violencia y contra quién es esa violencia. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, lo que están buscando es algo que ha demostrado muy bien la sociología, es si existe algún patrón de regularidad del uso de la violencia. Si va cambiando ese patrón o no. Partiendo del supuesto de que ese patrón expresa la dinámica del antagonismo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces se hizo, creo que ha dado los mejores resultados, es comparar las proclamas, los edictos, los manifiestos de los líderes con las acciones violentas de los seguidores y ver si hay en la cronología convergencia o divergencia. ¿Se entiende lo que digo? ¿A qué se pudo llegar? La violencia que se ejerce inicialmente es una violencia estrictamente simbólica. O sea, el patrón de regularidad. ¿Se entiende lo que es un patrón? La regularidad estadística de los episodios de violencia. Durante una primera fase es completamente simbólica. Simbólica, cuando hablo de violencia simbólica, hablo de. Bueno, los sociólogos hablan de violencia simbólica. Desde la burla, disfrazarlo al corregidor como un asno, colgando una cola, embadurnarlo de bosta de llama, desde la burla, vestirlo de indio, llevarlo descalzo. Todos los, vuelvo al tanteo de Flores Galindo, de la inversión del mundo de existencia. A la simulación del juicio. Simulación es una palabra complicada. A la escenificación del juicio, digo, porque para el corregidor, por lo menos en tinta, lo llevó a la pena de muerte. Llamativamente, y vuelvo a la anécdota inicial, no sé si se acuerdan, lo que hace Condor Canchi es dividir la ceremonia en dos fases, una fase hispana y una fase indígena. La fase hispana es el juicio sigue los procedimientos de la justicia colonial. Hay un juez, el juez, hay un fiscal, hay un defensor, se lo interroga al corregidor, se lo acusa, se le hacen los cargos, están todas las actas del juicio. No, sigue todo paso a paso, él tiene la estructura exacta de la justicia. Con un pequeño detalle, la función del tribunal ha sido apropiada por el derecho. La condena es la condena a muerte en nombre del juez. ¿Por qué? Porque alguien dice cumplir órdenes del juez. Ahora, la pena de muerte aplicada es la pena de muerte comunitaria, la lapidación. Lo matan a piedras. Es una muerte colectiva. El ejecutor no es un verdugo, es la comunidad entera. ¿Se entiende? Ese desdoblamiento está mostrando que acá hay cualquier cosa menos locura. No es una violencia anárquica, tiene una lógica. Esa lógica se ve en otro plano. ¿Cuándo comete con Dorcanqui el delito de lesa majestad? Es decir, el delito mayor de la orden colonial es ocupar el lugar del pueblo. ¿Y cómo comete ese delito? Ustedes piensan que por ese delito es que va a ser condenado a pena de muerte él, su mujer, sus hijos, toda la familia y todo su cuartizado, y cada una de las partes puestas en una finca, en cada uno de los pueblos, cada una de las partes del cuerpo puestas en una finca en cada uno de los pueblos que participó de la rebelión. Ese es el mensaje de la represión, que es clarísimo, para que no quede ni duda de qué se trata. Es una represión estrictamente pedagógica. ¿Cuál es el delito? Haber ocupado el lugar de los jueces. Pero cuando Dorcanqui no reclamaba antes de la rebelión ocupar el lugar de los jueces, sino ser reconocido como heredero de los indios. Y cuando inicia la rebelión, tampoco ocupa el lugar de los jueces, sino que lo que hace es mentir, simular, interpretar, se dice la palabra que quiera, yo no me atrevo a juzgarlo. Decir que cumple órdenes del juez, ni siquiera del juez. Hasta ahí no hay delitos de lesa majestad, no sé si es claro. Ahí le compete en todo caso a la corona decidir si hay que condenarlo o no, si eso es admisible o no. ¿Cuándo? No me acuerdo del día, pero el día que se proclama inca. Hola. No, esperamos un poquito. El día que se proclama inca, el título que se arroga con Dorcanqui no es solo Túpac Amaru II, sino Túpac Amaru II Inca Juárez. No se proclama inca o Juárez, se proclama Inca Juárez. ¿Qué quiere decir Inca Juárez? Es un título inexistente. No hay ninguno que se haya proclamado el Inca Juárez antes de Túpac Amaru. Está claro por qué es Túpac Amaru II, es el descendiente de Túpac Amaru I, ¿no? El último Inca respecto a la tierra. El Inca de la otra materia, ¿no? Ya, me encantó la expresión. Los Incas atraviesan las materias. ¿Por qué Inca Juárez? ¿Qué está diciendo? Los títulos. Acuérdense cuando vimos el tema de la monarquía. Monárquico, el plomo de Carlos III, se hacía llamar Carlos III, rey de España, rey de Nápoles, de Sicilia, príncipe de Asturias, conde de Barcelona, rey de las Indias, de la mar Oceana. Todo eso es el título del tipo. Bueno, Túpac Amaru, un poquito más sencillito, se llama Túpac Amaru II Inca Juárez. Inca Juárez. Sobre el gobierno, sobre los españoles mismos que están. Gobierna sobre las dos repúblicas. Las dos, ¿no? El Inca de los indios y el rey de los españoles. Y tiene una doble legitimidad. Una doble nobleza. Claro, es descendiente de los incas y de los reyes de Castilla. El momento es muy claro, es el día siguiente del episodio quizá más violento de la rebelión. Cuando Dorcanqui conduce a su fuerza, estamos hablando de más de 100.000 indios movilizados. Casi sin armas de fuego, salvo lo que le quitan a los españoles, y con armamento indígena. insisto, no hay nada parecido. A ver, que no me entiendan. La batalla de Ayacucho, que decide la independencia de América, pelea en 25.000 hombres. No hay nada parecido en la historia colonial a esta insurrección. La orden que tenían sus oficiales, el ejército como está organizado, no tengo tiempo de entrar en detalle, pero es muy interesante. Se ha hecho un estudio de quiénes son los oficiales, la jerarquía de mando, de dónde eran, de qué comunidad eran, de qué pueblo, de qué comunidad, de qué tribu eran, y de qué pueblo, de cada área. ¿Y qué vínculo podía tener antes con Tupac Amaru? La estructura del ejército es una estructura, el mando es una estructura familiar, es el ayllu de Tupac Amaru. El rango que ocupan los oficiales de su ejército es el rango que antes tenía en la jerarquía étnica del ayllu. Y el lugar de procedencia, el agrupamiento de los regimientos, como se llama en el lenguaje colonial, es de la comunidad de origen, pueblo dentro del ayllu de Tupac. Hay una estructura de parentesco funcionando como estructura del movimiento. A tal punto que la segunda jefa del movimiento es su mujer. La segunda jefa del ejército es su mujer, Micaela Bastida, por eso también va a ser descuartizada. El día que se produce la proclamación es el día siguiente de un acontecimiento que va completamente en contra de las órdenes que Condorcanqui le daba a su ejército. La idea de Condorcanqui, que todavía no es Tupac Amaru, era rodear el Cusco y rendir al Cusco. Las pruebas, las sospechas contra el obispo vienen de la correspondencia que le envía el obispo y al cabildo del Cusco. O sea, lo que no hace nunca Condorcanqui es ocupar violentamente el Cusco, sino rodear el Cusco. El Cusco es la capital del imperio inca, pero además es la sede del obispado. Y le está proponiendo a las autoridades del Cusco, eclesiásticas y civiles, una alianza política de todos: los esclavos, los mestizos y los americanos, con los incas. La idea del Inca Rey es una suerte de protonacionalismo andino, no sé si protonacionalismo en el sentido de una idea de América, de nación americana multiétnica, que mantenga la separación de las dos repúblicas, uniéndolas en su cabeza, ya no en Carlos III o su sucesor. Una realeza americana de legitimidad. Más o menos la idea de Belgrano en 1810. Nada más que no impuesta por los criollos, sino impuesta por los criollos. Ahora, ¿por qué es importante el día en que esto sucede? La orden estricta, y hay muchas pruebas en ese sentido, era evitar toda confrontación con los curas y con las iglesias. Al contrario, había que sumar al movimiento a los curas de los pueblos, y por eso le estaba intentando, y no hay prueba de que el obispo haya aceptado, pero la negociación existía. Y él quería que la proclamación la haga el obispo. Una suerte de coronación del rey, hecha no por el papa, sino por el obispo. ¿Se entiende lo que está intentando? El día anterior a la ceremonia, un grupo de tropa de Tupac Amaru entran en el pueblo de Sarangarará, siempre me lo anoto con un Sarangarará. Es un pequeño poblado cercano al Cusco, la gente, los blancos se refugian en la iglesia, se les ordena salir de la iglesia, se niegan a salir de la iglesia, los indios incendian la iglesia, saquean la iglesia y violan a todas las mujeres. Y ese es el otro patrón de la violencia. La violencia es muy fuertemente ritual sexista. El objeto por excelencia de la violencia indígena es la mujer blanca. la forma por excelencia es el rapto y la pedagogía. ¿Por qué? Acá viene una discusión muy fuerte. Tiene que ver con la historia de la dominación colonial sobre las mujeres indígenas. El otro patrón de la violencia que aparece muy claro es que, salvo hasta el episodio de Tangalala, no hay ataque a los curas ni a las iglesias. Después del episodio de Tangalala y la proclamación de Tupac Amaru como Inca Rey, empiezan a ser objeto de saqueo todas las capillas. Ahora, eso es simultáneo al análisis de Fermín y del discurso de los indios como buenos cristianos, los mejores cristianos, los mártires de la religión. No se escuchan. Esto no está. Lo que se ha producido es una disociación entre iglesia y religión. Entre estructura eclesiástica y iglesia. A ver, eso no estaba en el movimiento. El desarrollo del movimiento. Están los documentos de las órdenes de Tupac Amaru ordenando y basta de sacar a los curas, seguir pagando los diezmos, reincorporar, preservar las iglesias, y el movimiento cada vez se radicaliza más. Los objetos de violencia material claramente son muy claros. Los corregidores, los obrajes, los textiles, las haciendas son los principales lugares donde se produce el saqueo. El saqueo tiene claramente una connotación. ¿Qué se saquea? Los alimentos. Y tiene una connotación también ritual. Hay muchas descripciones de... A ver, ¿cómo lo llaman las cosas? Entonces, que los indios están alcoholizados, que están... Es una borrachera, un antropólogo francés que ya falleció, Tino Rissain, lo mostró muy claro, es una borrachera en gran parte ritual, donde se ocupa, el patrón es más o menos este, llega un contingente de soldados, que comienzan, son indios armados, a una hacienda, ocupan el casco, violan a las mujeres, ponen a los hombres y a las mujeres a cocinarles para ellos y traen a todos los indios de la hacienda a comer en un banquete donde se emborrachan todos, atendidos por los amos. Parece el mundo dado vuelta. Y el mundo dado vuelta tiene una muy fuerte connotación mesiánica. Es el momento de la inversión. Está arriba, va a estar abajo, va a estar abajo, el que está abajo, va a estar arriba. El discurso religioso expresa exactamente lo mismo. Hasta acá va muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguna? ¿Paramos 5 minutos? ¿Bien? Yo cuando saqué el bodoque, de los que copian, dos me faltaron. Fui a buscar hoy y estaban aparte. Sí, yo no faltaba. Y está. Bien. Estos dos no estaban. Pues saqué el golpe y las tiraron. No, lo tengo en algún lado, pero no. ¿Puedo ver si tocar, Paco? ¿Puedo ver si tocar? Bueno, está bien. La mercadería no se toca. Falta, no. Ya tengo un poquito más. Comidas corridas, ¿eh? Sí, sí, no lo recuerdo. Pensar que todo esto en el trabajo yo lo voy a poner rebelión y revuelta. Sí. No puedes decir nada porque lo que dio de clase no me pasa las 5 hojas del laburo. Y el laburo revendió de vuelta. Estrategia. Toma. No,